pareció bueno saber a nivel universal desde cuándo tenemos datos a nivel arqueológico de que el hombre, que era un poco diferente a nosotros el primero, o sea, no era Sapiens, comienza, se identifican las primeras construcciones. Y en ese caso, o sea, las primeras, hasta que llegamos a hace 10.000 años, siempre fueron de. Las primeras están fechadas, ubicadas en hace unos 400.000 años. Cuando se lo pueden decir, de repente con más investigaciones, las trasladamos para atrás. Pero por ahora, las primeras que tenemos son esas en el sur de Francia, en algunos sitios del sur de Francia. La construcción de viviendas le corresponde a este Homo que era el Erectus, que desapareció, le correspondió a Neandertal, que vivía en cuevas, pero no siempre, también construía refugios, y luego le corresponde a Sapiens, que también construye este serie de grandes chozas comunales, quizá 11 metros o 6, para que tengan una idea, donde entraba todo el grupo familiar extenso, ¿sí? Sobre todo en las áreas más frías, o sea, las áreas de donde tenemos Ucrania, este Siberia, Norte de Siberia, estaban construidas de obviamente materiales naturales, palos, pieles y huesos de la fauna más grande que había, que los mamuts y demás, que sostenían, ayudaban a sostener toda la estructura, ¿no? Sobre todo para épocas en donde el cambio climático se estaba presente en el periodo muy frío, por lo tanto necesitaban. Y una particularidad es que en general las que estaban en el área cerca del casquete glacial, que estaba mucho más ahora, se hacían por el suelo, digamos, el sol espabado, ¿ah? O sea, no era que se apoyaba eso sobre el suelo y el suelo quedaba a ras de superficie, sino que se sobreexcavaba el suelo, que era una forma de mantener el calor, cosa que los grupos inuit, nenet, actuales, siguen haciendo para sus casas de este tipo. Y luego tenemos, saltando un gran salto, esto es una cuestión universal que el alma, saber bueno, desde cuándo, o sea, tenemos datos de que Homo construye casas al tiempo artificial, ¿sí? Y luego tenemos que las primeras construcciones, cuando empieza la domesticación de plantas y animales, cuando comienza el nucleamiento de estos grupos, que eran cazadores-recolectores, por lo tanto eran pequeños y vivían aislados, o sea, de 130 personas, no mucho más, de estas grandes casas comunales, se comienza a construir el adobe. El adobe es la primera piedra, por un lado, pero fundamentalmente adobe, es uno de los primeros materiales, o el primer material de que se tiene constancia para construir edificios o casas, viviendas, casas, habitación, un lado de otro organizado como en aldeas. Ese es el primer dato que tenemos de hace 10.000 años. El adobe se utilizó en los primeros 10.000 años, ubicados en lo que es hoy cercano oriente, ¿tá? Pero se utilizó y se inventó de forma independiente tanto para el cercano oriente en China como para América, ¿tá? En diferentes momentos, pero en diferentes grupos originarios, o sea, han utilizado el adobe en sus construcciones. O sea, como primer elemento, más la piedra, que fue otro de los elementos que se utilizó de forma recurrente, pero de lo que nosotros conocemos y nos interesa en este encuentro, el adobe aparece en las construcciones. Lo más antiguos son alrededor de 10.000 años, y después con diferentes fechas lo tenemos en diferentes partes del mundo, en las cuales muchas quedan, en muchas aún se continúa utilizando, y en otras ha desaparecido consumido por otras. Eso como un marco general, porque después, o sea, a nivel temporal le correspondería a Camila, porque si no, yo voy a saltar a cómo viene la técnica de contenerlo y demás acá, que son bastante posteriores a lo de Camila. Sí, además estaba hablando de que como este panorama global, la de Italia, mi tiempo. Bueno, una de las preguntas que surge siempre y que ha surgido, por ejemplo, con el intercambio con el grupo que estaba organizando este encuentro allá en los inicios, ¿no?, de la propuesta y previo incluso a la organización de este evento, en algún encuentro o reunión que tuvimos como para intercambiar esos saberes, era qué podemos saber de la arquitectura de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y podemos saber si construían en tierra. Y bueno, claro, yo soy arqueóloga, antropóloga, venimos trabajando con un equipo mucho más amplio de esto que hoy voy a contar, no me responde solo a mí, sino todo es fruto del trabajo de un equipo más amplio y muchos anteriores que también han generado investigaciones en torno a estos temas. Entonces, lo primero que se me viene es sí, bueno, o sea, tenemos un montón de información, de datos de nuestros pueblos, o sea, los que vivieron en estos territorios, ya desde hace 50 años. ¿No? Construir en tierra no es solo construir la casa en tierra. Además de la casa, hay otras formas, ¿no?, de habitar que permanentemente involucran todo el tiempo, y acá lo que está mejor clarísimo, ¿no?, a la tierra como material, como ser vivo también. De hecho, la tierra para muchos pueblos originarios es un ser vivo. La tierra vive, respira. Y yo creo que eso un poco está en la cultura de estos pueblos constructores de cerritos, que como decía hoy, le llamamos también, dejando un poco de esa cuestión que de la investigación académica que homogeneiza, ¿no?, que homogeneiza una diversidad enorme. Dentro de eso que llamamos cerritos hay una variabilidad inmensa de construcciones, de formas de construir, de materiales que se usan, porque evidentemente los cerritos, perdón que no lo sabe, pero asumí que capaz que todos lo sabemos, son construcciones en tierra, montículos, formas monticulares en tierra, construidas por los pueblos originarios que habitaron estos territorios, me refiero al sur, este, sureste, este, noreste de Uruguay y sur de Brasil, una extensísima región, en donde desde hace 5.000 años se está viviendo y en territorios realmente asociados, cercanos a tierras bajas, inundables, bañados, esteros, márgenes de río, de laguna, y la solución para evitar estos entornos, estos ecosistemas inundables, ha sido la construir en tierra, conocer la tierra, modelar la tierra, domar la tierra, ¿no?, como decía el libro vivo que vimos ayer en Ancina, en referencia a Christian, domar la tierra, pero también el agua, como parte de los materiales. Entonces, los cerritos son eso, son el origen de la arquitectura en tierra, acá, en estas regiones, y se manifiesta, así, a grandes rasgos, homogeneizando esa variabilidad, esa diversidad, en el cerrito como forma. Pero el cerrito como forma también queda corto para hablar de esta tecnología, de este saber hacer, que involucra otras cuestiones, ¿no? Y que uno cuando se mete en el cerrito y hace un zoom adentro, empiezan a aparecer otras cuestiones. Primero que nada, que el cerrito rara vez está solo, ¿no es? O sea, forma parte de un sistema mucho más amplio, interconectado, de cerritos y de los rasgos del entorno. Los cerritos aparecen a veces aislados, sobre todo cuando estamos hablando de lomadas, de cuchillas, en zonas más, un poco más elevadas, pero después en las zonas bajas el patrón característico es de grupos. ¿Y qué son los grupos de cerritos? Bueno, no son otra cosa que aldeas. Entonces, cuando vemos estas arquitecturas, en realidad estamos viendo aldeas construidas a lo largo del tiempo, como el cerrito no se construye un poco de una sola vez, un poco trayendo lo que comentabas, como un proceso de crecimiento, de formas de habitar distintas, milenarias, que va dándole forma, manteniendo, remodelando, haciendo construir a esa arquitectura en tierra, Y cada evento, cada episodio, cada momento también tiene sus particularidades, sus usos, que también varían con el tiempo, ¿no? A veces los arreglos fueron usados como plataformas para construir una casa, para instalar la casa, y arqueológicamente eso lo reconocemos en huellas, en improntas de, por ejemplo, de palos, de objetos, ¿no? De donde estuvieron clavados los palos que soportaron esas estructuras de materiales perecederos. Probablemente paja, madera, en pequeñas zanjitas, ¿no? Alrededor de esos espacios que también nos hablan de cómo seguramente esa estructura tenía una especie de toldo, que podía ser o de cuero o de fibras vegetales, ¿no? que después se encajaba, ¿no? Que evidencia que la fe arqueológica es la huella de esas estructuras alrededor de la casa. Pero también los arreglos fueron construidos para cultivar. O sea, acá mismo, en el registro de ellos, en Tacuarembó, tenemos registros de sitios que nosotros llamamos microrrelieves, porque son como pequeños arreglos de 40 centímetros de altura y 30 metros, 25 metros de diámetro, en las orillas de las cañadas de los ríos, que fueron usados para cultivar. La gente que cultiva afuera de grandes cultivos tiene como parte de esto, ¿no? Hacen como un tipo de pequeño cultivo, toman la semilla para plantar, toman canales o recortados. Y debe de estar parte de la historia de eso. Sí, o sea, digamos, la arquitectura en tierra, digamos que a lo largo del tiempo ha integrado esta manera de aprender tierra, de mezclar tierra y de darle formas diversas a lo largo de toda América del Sur, por ejemplo, las tierras bajas, tanto amazónicas, las tierras bajas de Venezuela, las tierras bajas de Bolivia, son lugares donde se experimentó durante milenios y milenios estas arquitecturas en tierra para cultivar. Entonces ahí aparecen esos pabellones largos, extensos. Pero también otros que son más chiquitos. Y bueno, y acá tenemos estos sitios, por ejemplo, ahí en Villavarría, en la comunidad de los Cajoncitos, hay un sitio que fue usado para cultivar maíz. No aparecen otras evidencias materiales, de cultura material, que sí aparecen en Cerritos, pero sí, sin embargo, aparecieron muchas evidencias a partir de análisis microscópicos de experimentos de fitolitos de maíz. Fitolitos de maíz, de achira, mucha anchilla y también de chica. Y cuando hemos trabajado en todos los entornos que hemos trabajado en Tacuarembó, por ejemplo, las casas, la quinta, la huerta al lado, por ejemplo, tiene a veces un cerco de chica, ¿no? Para encerrar, ¿no? O sea, ahí estaba la chica. También tiene las anchillas, siempre ahí al costado de los ranchos, de las casas, hay anchillas, igual el maíz, el porotro, el zapato. Hay ahí una presencia también de cosas que vemos actualmente, que yo creo que tienen una herencia, una raíz bastante lejana del tiempo, y donde la tierra sigue ofreciendo como un material vivo y para la vida. También los arreglos fueron usados para enterrar, son cementerios. Entonces, de vuelta, tenemos una arquitectura en tierra está conectado con la vida, con la muerte, también con el cielo, con los conocimientos del cielo, los conocimientos astronómicos, estacionales, también con el conocimiento concreto de ese material de la tierra en sí, porque no cualquier tierra se usó para construir los arreglos, ¿no? También los estudios de los sedimentos muestran que son generalmente horizontes orgánicos del suelo los que se usaron para construir los arreglos. Vimos horizontes A, ¿no? Horizontes muy, con mucha materia orgánica, ya de por sí, que son las capas superficiales del suelo. Pero no solo, ¿no? Ahí también el cerrito es el destino final de los desechos. Entonces, también aparece eso que hoy llamamos compost, ahí está presente. Cuando trabajamos con las niñas en las escuelas, nos gusta mucho contarles a los niños ellos se entierran en otros lugares, se usan cerritos como espacios para cultivar. ¿Y dónde saca la tierra para hacer cerritos de los entornos? Bueno, también estudios hechos acá en el Rocha, en la Cuerebó, a lo largo del tiempo muestran que esos horizontes A del entorno, en muchos sitios con cerritos, están muy delgados, muy finos, y aparece lo que nosotros llamamos zonas con pérdida antropogénica del suelo. O sea, es en parte esos suelos que han sido acarreados, pero no solo, porque vos ves los suelos y los suelos no dan el material para los volúmenes de tierra que a veces tenemos. No lo comenté, pero los cerritos pueden llegar a tener de 30, 40, estos microrelieves, centímetros de altura, tamaño promedio, un metro y medio de altura, pero hay cerritos que llegan a tener 7 metros de altura. Después hablamos de diámetros que varían, depende de la región, pero entre 30 y 40 metros de diámetro, hasta, sobre todo acá en Cuerebó, que se da hay una diversidad de formas arquitectónicas bastante importante, donde hay formas alargadas de 100 metros, 120 metros de largo por 25 metros de ancho, o sea, auténticos terraplenes construidos en tierra. ¿Cómo se tiene eso? Terraplenes. Después, esto no pasa tampoco en todas las regiones, pero por ejemplo en la Rocha, que están los cerritos más altos, o sea, pero quizás no son los de diámetros más extensos, porque acá en Cuerebó tienen plantas mucho más amplias, muchos de ellos, pero sí en Rocha están los cerritos más altos, y por ejemplo en la zona donde estamos trabajando ahora, que es la región que se conoce como Villa Muerta, que es el norte de Rocha, las cuencas de la Laguna Berín, Cebollatí, en San Luis. Hay una particularidad y es que los cerritos de esa zona están construidos con tierra de hormiguera. Los tabruces que vemos por ahí sobre el campo están formando parte de los cerritos y ese es el material que le da una solidez, una estabilidad impresionante. Que hacían los abuelos en los pisos. Bueno, los ranchos de paja tienen los ranchos de los pisos de cupín. Tamburuza es lo mismo que cupín, eso, ¿verdad? Es tierra hormiguero. Ahí va. Tierra hormiguero y el tamburuz es la forma. Ah, ¿no? Y es el hormiguero que vemos que tiene el campo. Entonces, esto es tierra fresca de un hormiguero cualquiera. Son iguales. Y después, nosotros lo que encontramos en los cerritos, que es el cerrito de la muerta, claro de que no es del todo el asumido del Uruguay que aparece en esto, sobre todo en el Parque de Aguanta, aparece esta tierra quemada, pero así quemada. O sea, esto. Vamos a ver. Es una tierra de hormiguero quemada. Y es un 30% de la matriz de los arritos, o un tercio de la matriz, es tierra quemada de hormiguero de distintas fracciones. Fracciones minúsculas hasta fracciones como que están pasando por ahí. Perdón. ¿Eh? Que a mí, para mí, se ve que lo habéis mucho en la casa. Se había andado con los niños. Bueno, pasen por ahí. Entonces, bueno, nada, esto es para mostrarles un poco cómo. Si no llega ese ladrillo, pero anda. Es más duro que el ladrillo. Le hicieron alguna prueba, obviamente, porque es destructiva. Sí, se están analizando, se están haciendo todo tipo de análisis a las tierras quemadas, desde FTIR, que son análisis que permiten saber la temperatura de cocción, y los componentes minerales que tienen los cimientos. Por ejemplo, también eso es la micromorfología, que es otro estudio que se le hace a los sedimentos de salud. En un sitio que recientemente trabajamos, empezó a mostrar de que no solo aparece tierra quemada, sino que aparece tierra quemada fresca. ¿No? O sea, están manejando, sí, mezclando la hormiguera, pero no quemada. Claro. Entonces, bueno, aportes para esa visión quizás un poquito más enraizada, más profunda sobre la construcción en tierra y cómo hablar de la construcción de tierra, en este caso de los pueblos originales constructores, ¿no? Los pueblos constructores, nos da un montón de información que te puede servir para hoy, ¿no? Y bueno, y yo creo que eso, de todo eso tenemos muchísimo, muchísimo para hacer. Llegado un poco poco antes de los españoles, no mucho más al territorio, tenían casas un poco más permanentes, pero las casas estaban básicamente construidas por vegetales, eran grupos amazónicos, grupos que venían de climas más cálidos. El principal asentamiento hubo a lo largo del Uruguay, del río Paraná y hasta por el río de la Plata hasta Santa Lucía, más o menos. El principal asentamiento estaba en el delta del Paraná, ahí estaban, o sea, el más prolongado y el más importante. Y en ese caso también las casas, que son las que se denominan malucas, son básicamente de material vegetal, de material vegetal. Con la llegada de los grupos europeos comienza a aparecer las construcciones en un terrón, ¿sí? Que básicamente, y un poco nos parece raro a esta altura, las primeras fortificaciones para todo el río de la Plata, ya sea con Montevideo o Maldonado, se construyeron de tapón. Las construcciones de piedra que hoy conocemos en uno y otro lado, recién comienzan a hacerse en la segunda fortificación, que es allá por 1865, recién para 1765 en adelante. Pero las primeras murallas de Montevideo para asentar a España en el lugar y que los portugueses no volvieran. Y las primeras fortificaciones de Maldonado para evitar que ingleses o portugueses llegaran eran de tapón. O sea, lo que ellos llaman de tepe. Así como suena. Por otro lado, tenemos el tapial, que fue muy utilizado dentro de lo que conocemos como técnica de construcción para los jesuitas, para los pueblos jesuitas. O sea, el tapial se utilizó, la piedra por un lado, pero piedra y tapial fundamentalmente para las grandes iglesias. Los grandes templos que tenían 77 metros de largo por 30 y pico de ancho, se construían bien en un basamento de piedra de un metro de ancho y de ahí para arriba se seguía montando. Perdón, no sé si toda la gente sabe lo que es un tapial y lo que es tapial, todos saben. Yo no. Por las dudas, no, no. No, claro, yo pensé que no, me pareció que no. No, porque el perdón. Sí, no. El perdón es un apuesto que se corta más o menos 40 por 20 por 20, se pone con el paso para abajo. Como explicaba ya Cristian que trabaja en eso. Y el tapial es con un encofrado. En general se utilizaba la tierra con una granulometría diversa y era de espesores bastante grandes, arriba de un sobre la piedra. Sí, exacto. O sea, en el caso de los jesuitas, porque en España, o sea, si uno ve, o sea, qué es lo que se usa, es el sedimento que tiene que tener algo de piedra. Entonces esa piedra rompe el piso, porque soy el piso, la roca,